bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe. Afuera está parqueada la nave. Contigo yo me voy al garé. La noche está pa' party, no está pa' dormir. Pa' gastarse pa' de pa' cate mil. Vine solo y contigo me envolví. Esa gata me la llevo 10 cuando te vi. Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe. Afuera está parqueada la nave. Contigo yo me voy al garé. La noche está pa' party, no está pa' dormir. Pa' gastarse pa' de pa' cate mil. Vine solo y contigo me envolví. Esa gata me la llevo 10 cuando te vi. Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce. Contra la pared yo la puse. Métele sazón que el reggaetón yo lo puse. Se ve fina esa puse en esa combi de Juicy. En el VIP estamos perreando y la botella pa' arriba. Me abre esa boca y yo le doy lo que me pida. Apaga la luz y ella se pone agresiva. Yo soy el turrito pa' esa piba. Contigo yo me voy al garé. La noche está pa' party, no está pa' dormir. Pa' gastarse pa' de pa' cate mil. Vine solo y contigo me envolví. Esa gata me la llevo 10 cuando te vi. Mami, soy tu principal fanático. Aún tengo esa foto guardada todavía con todas tus partes. Pensando en cómo te metía, no puedo olvidarte. Es que quiero que vuelva y me mientas como tú lo hacías. Pero pasamos bien, comiéndonos, dándonos placer. Pero tú allá y yo acá pensándonos. De lejos tocándonos, hey. Pero tú allá y yo acá pensándonos, hey, de lejos tocándonos. Esas ganas no colaboran ni chimba. Tú siempre me has gustado desde que yo era una chinga. Que borrachera el 24 en la finca, hey. Ando mirando los videos, yo quitándote la pinta. Ese culito de mi esposa, cuando estoy con ella no miro el clock, yeah. Se emborracha y me manda par de fotos en el club. She say she just wanna fuck. Que está fumando mera Travis Scott. Está dura la bebé, que hijo de puta, ya se ve. La cara, su cuerpo, su flow, la gafita. Está chima por donde la mires. Está dura la bebé, que hijo de puta, ya se ve. Te pasa tuiteando mis temas, yo sé que también tú me extrañas, bebé. Pero tú allá y yo acá pensándonos, de lejos tocándonos, ey. Pero tú allá y yo acá pensándonos, de lejos tocándonos. Mami, yo tengo abstinencia de meter tu energía en mi conciencia. Me gusta el ajetreo que tú causas en mí. En serio, me encanta sentirme así. Me mata tenerte encima de mí. Somos dos masoquistas en busca de amor y placer. Aunque yo no sé amarte y no creo que tú lo sepas, solo buscamos placer. Pero tú allá y yo acá pensándonos, de lejos tocándonos. Normal, rompiendo como siempre, mi amor, que no se asuste. Ay, hombre, oh, baby, mami, se sabe que eso es para usted. Y yo acá pensándonos.

si todavía piensa en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar. La vieron en un party contigo llorando. Quiero saber cómo está. Dile que la extraño y que no quiero a nadie más. Por si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal. No sé si todavía piensa en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar. La vieron en un party contigo, dime ya cómo está. Yeah. Baby, dile que la extraño, que no quiero a nadie más. China. Esa chori sale y arregla el clima. A la española latina. Me pregunto si baila como camina. Solo le cae el nombre, ya no le cae lágrimas. No quería salir, pero ya pasó la página. Saludo un chorrito para las ánimas. El botellero y la disco. Todo Sancho y el enigma. Están diciendo, baby, perra pasea. El que quiera ese culo hoy va a tener que gozar. Hey. Ella calladita, no es de frontear. La baby es exclusive, no está fácil de buquear. Wow. Salieron en descapotado para ver la luna. Una ven y las otras fuman. Dice que para el mal de amor solo hay una cura. Party, botellas, canela pura. Yeah. Son peligros, son dangers, ¿cómo será la movie? Se hace el trailer, adicta al perreo, adicta a los cangri. Le gustan los kinky, no ti, aunque se fancy. Solo le cae nombre, ya no le cae lágrimas. El que quiera ese culo hoy va a tener que gocear. Hey. Ella calladita, no es de frontear. Yeah. La baby es exclusive, no está fácil de buquear. Wow, están diciendo, baby, saca esa perra a pasear. El que quiera ese culo hoy va a tener que gocear. Thank you.

lo más rico siempre es prohibido. Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo. No soy maleante, pero contigo me la vivo. Corriendo motora y fumando al escondido. Si supieras la loquera que te escribo. Y que así me llames triste, baby, yo me activo. Los mejores polvos han sido contigo. Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido. Va a ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel. Vamos a poner en modo avión el cel. Voy bajando, voy en la DT. Vamos a tirar una foto para el TVT. 55 en la muñeca. Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca. Contigo es real, lo demás es feca. No copia de chavo ni de camioneta. Tú estás soñando conmigo y despertándote con él. Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel. Está cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel. Si tú fuera un carro, solo yo te sé correr. Porque lo más rico siempre es prohibido. Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo. No soy maleante, pero contigo me la vivo. Corriendo motora y fumando al escondido. Si supieras triste, baby, yo me activo. Los mejores polvos han sido contigo. Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido. Porque lo más rico siempre es prohibido. Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo. No soy maleante, pero contigo me la vivo. Corriendo motora y fumando al escondido.